Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 15 horas se presentará el disco Canto al Aire del cantautor ecuatoriano Daniel Orejuela en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. La producción discográfica contiene temas de música nacional y romántica con arreglos de pop contemporáneo. Las letras hablan del amor, amistad, la familia y la naturaleza. Internacionales. Santiago de Chile, el conversatorio denominado Gestión Cultural, ¿qué gestionar y para qué?, se efectuó este martes en la capital chilena. Participaron artistas, productores y gestores culturales de varias zonas de ese país. Se analizaron temáticas relacionadas con cultura, juventud, redes y trabajo comunitario en sectores populares y el diseño e implementación de proyectos culturales en el ámbito nacional e internacional. El conversatorio estuvo moderado por Roberto Guerra Deas, fundador y presidente de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales de Chile. Él ha realizado cursos y conferencias en Latinoamérica, Alemania, Bélgica, España y ha editado varios libros sobre gestión cultural. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.